Buenos días, JJ. Sí, efectivamente estamos trabajando con toda la brigada con el fin de neutralizar a todos los actores de violencia que delinquen en nuestra jurisdicción. Dentro de este marco de nuestras operaciones hemos obtenido algunos resultados significativos con el único ánimo de proteger y salvaguardar la orden de todos los colombianos, y particularmente en el departamento de Santander y lo que nos corresponde en el sur de Bolívar. Ayer, en el marco de una de nuestras operaciones, neutralizamos a un bandido perteneciente al Frente 24 de la SARC en el sur del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Y también atacando a estos bandidos que están afectando de alguna manera la situación de los hidrocarburos, atacando también con resultados importantes en la erradicación de hectáreas de coca, así que pienso que llevamos un balance positivo aquí en nuestra jurisdicción. Bueno, acá tenemos estructuras de la FARC y del ELN que se han estado combatiendo permanentemente, y seguimos con ese afán de llegar a la paz y a la tranquilidad de toda nuestra región. Bueno, vamos a mantener los planes que ha organizado siempre nuestro Ejército Nacional en todas las carreteras, en todas nuestras vías principales y secundarias, para que todo el personal pueda disfrutar de este fin de año en paz y tranquilidad. Vamos a estar con todos los soldados dispuestos para garantizar esa seguridad que tanto se merece nuestra población. Sí, pues recibimos información permanente de nuestras comunidades, y hemos también sabido llegar allá donde están esas minas y destruirlas, evitando con esto que caigan nuestros campesinos en estos campos minados. No, yo hago un llamado, aprovechando esta llamada tuya, para que los integrantes, los grupos al margen de la ley, se acojan a los programas presidenciales, que se acojan y se entreguen en forma voluntaria, porque si no, no va a haber un solo centímetro del territorio nacional donde no vayamos a estar con los soldados de la patria ejerciendo el control militar, y de alguna u otra forma van siempre a caer. Así que les hago un llamado para que se desmovilicen en nuestras jurisdicciones, nuestras bases militares, hagan una entrega voluntaria a nuestros soldados, que allá se les respetarán todos sus derechos. Eso esperamos todos, la buena fe. Mientras tanto, hacemos lo que nos corresponde, que es combatir a los grupos que están al margen de la ley. Estamos en eso, es la orden que tenemos y que tienen todas nuestras tropas, de mantener una ofensiva permanente al margen de cualquier otra situación. Ahí estamos, con todos los soldados dispuestos y en esa ofensiva.